Nos hacían sacar las cosas de prepa, algunas cosas perdimos camas, colchones, perdimos muchas cosas. Y te hacían desarmar las cosas, te daban tiempo y si no salían, te querían reprimir a la gente. Y siempre nosotros tranquilos, ¿viste? Que si no nos querían lastimar y bueno, no mostraban ningún papel, fue una, no sé cómo fue, ¿viste? Muchas familias tienen hijos, ¿viste? Y están en la calle, durmiendo en la calle, andás a saber dónde están parando, no tienen algunos con trabajo, algunos no. Y hacía tres días que había tenido un bebé y tuvo que salir, la dejaron en la calle, durmiendo en una camioneta.